amor tan fatal. Que atenaza mi mente esta fiebre de ti, estas ansias vehementes, este calor de infierno que me abraza la frente, perdonándote todo tu pasado y presente. Pero no puede ser, no, ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, Dios mío, esta idea tan morbosa de desearla siempre sobre todas las cosas. No, pero no puede ser, no, ir hacia ti sería dejar en el camino de mi vida los restos de mi hombría. Arráncame, arráncame, Dios mío, esta idea maravillosa de desearla siempre, siempre, sobre todas las cosas.